Muy bien, ya estamos en contacto, nos vamos a La Punilla, proteger los sagrados permacultura, para conversar con Seba Domínguez. Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, ¿cómo andas vos? Muy bien, acá estamos. Y bueno, no queríamos dejar de escuchar tu columna y bueno, ver qué reflexión, ¿cómo hacemos para mover el punto de encaje? Y bueno, gran tema el que salió esta mañana sobre el tema de la basura. Me daban ganas de meterme, como si me quiere estar en este audio como para mover, tirar algunas puntas. ¿Dónde estabas vos acá? Son tantas realidades que yo recuerdo desde mi primaria que me iban diciendo de cómo separar las cosas. Y algo muy evidente que se ve en esta problemática, que cuando te metes adentro de una casa se hace evidente en todos los lugares, que si utiliza esta palabra, ¿no?, de reciclar, reducir o reutilizar las cosas, pero si nosotros no nos involucran en ver el resultado evidente en mi cotidianidad, eso se da cuenta que no tiene sentido. No tiene sentido que a mí me digan, pongo esto acá, se lo lleva a alguien. Yo necesito involucrarme, como sociedad necesitamos involucrarnos. Hay una gran necesidad de saber que nosotros estamos involucrados más allá de lo que se puede ordenar municipalmente. Eso es una gran falencia, pero como sociedad, no es particular de cada municipio. Como va decantando en nosotros esto, y bueno, el hecho es que no hay resultados haciendo. No sé, de que se habla de ecología, te digo, de por lo menos de mi propio punto de vista, de que soy niño y sigo en la misma problemática. Es como... Y hay otro tema muy importante, también como sociedad, estamos bombardeados de que además que se nos pide reciclar, no hay un freno en que se nos tire plástico todo el tiempo y la tenemos que parar de pecho, la tenemos que... No sabemos, la cabeceamos para el costado. Llega un momento que empezás a hacer eso, cortás el reciclado, porque es tanta la llegada de plástico a tu vida que ya no sabes qué hacer. Necesitas ser un emprendedor para poder vos mismo en tu casa sentarte, lavar el sachet de yogur, lavar el sachet de lo que es la leche, del queso que viene envuelto en un nylon, lo tenés que lavar para tirarlo. ¿Me entendés? Todo el tiempo cotidiano que te va a llevar poder hacer esto que uno dice, separame el plástico para un costado. Totalmente. Lo tenemos que higienizar todo el tiempo. Ese es el freno que sucede, que uno agarra y tira, le tira hierba encima, porque hierba todo el tiempo estamos consumiendo. Entonces justo habías empezado a separar por residuo y le tiraste hierba encima, y yo que te vas a poner a limpiar todas las bolsas llenas de hierba, no lo haces. Entonces seguís tirando orgánico arriba y ya se mezcló, y listo, se embarró la cancha otra vez. Así es, Eva, esto arranca en cada uno y las autoridades la verdad que no la ven. Esa es la disyuntiva en la que estamos, ¿no? Porque las autoridades siempre vuelven con lo mismo, con soluciones millonarias, de mega vertederos gigantescos, y todo indica lo contrario. Es como lo manifestabas vos, arranca de uno, y en todo caso que esos millones que quieren gastar en un vertedero, que los inviertan en reemplazar el uso del plástico y dejar de generar residuos y apuntar a la transformación individual de la persona. Y creo que ahí hay una gran diferencia en la visión que tenemos como vecinos, como ciudadanos, a la postura que tienen, en este caso, los gobiernos locales. Juan, vamos a hablar de los mismos temas recurrentes, ¿no? Sobre esto mismo que vos decías, que el cortar el vínculo de persona a persona mete al plástico en nuestra vida. ¿Por qué te lo digo así? Si yo tengo una huerta y cosecho y yo te doy a vos directamente en la mano para que te lleves algo a la cocina, tenés a 50 metros de mi casa, yo no te tengo que dar en un recipiente, en una bolsa, para que te lleves esas cosas. Si yo tengo, no sé, volver lo mismo al vidrio, por alguien que tenga leche te da en otro recipiente. El tema de la cercanía generó de que a mí me traigan una palta de chile y a la palta la tengan que super envolver para que en todo ese trayecto llegue a mí, y bueno, el plástico en un punto toma esa partida, pasa a involucrarse en todo ese transporte de materia, que si uno la tiene de origen local, empezás a liquidar un montón de material que no vas a tener que necesitar usarlo. Entonces la logística para mí municipal es que localmente tienen que fomentar obligadamente de cabeza el tema de la alimentación, porque vos con el alimento ya empezás a reducir una cantidad de material indefectible que no vas a tener que utilizar. Después de eso pasaremos a hacer otros vínculos más cercanos sobre materias que sean también alimenticias, que no necesitan tanto plastificado para que lleguen a tu casa. Sí, está más que claro. Aparte vos fijate qué curioso, estimado Seba, la presencia del petróleo en nuestras vidas, ¿no? El plástico, la gasolina, el transporte, el traslado. Estamos en la era del plástico, donde toda esta discusión gira alrededor de la industria petrolífera, que es la que marca esta etapa de degradación en el planeta Tierra desde hace 150 años que hemos iniciado el ocaso de la vida en el planeta, de la propia humanidad, a partir de esta vida alrededor del petróleo como centro de nuestra realidad cotidiana. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos en un mundo de plástico y petróleo. Mirá, es muy loco, esto lo he pensado en otro momento, pero somos el resultado del petróleo. O sea, nosotros somos petróleo, Juan, y te lo voy a decir por qué, porque es un organismo biológico también, para que uno no piense que el plástico no es biología. El plástico tiene una unidad química que tal vez que le cueste, le puede desintegrarse en los ciclos naturales, pero al fin y al cabo eso en un ciclo más largo pasa otra vez a integrarse a lo que es la dinámica natural del planeta. Entonces, todos estos 150 años que vos mencionaste, esta energía que está circulando en vehículos, camiones, antenas, es una energía que está concentrada en la Tierra, y al extraerla, que es el petróleo, empezó a ver el potencial, la cantidad de energía que estaba concentrada, que tras esos millones de años que se viste, que se redujo y se pudo acumular ahí, está circulando hoy. Entonces todos tenemos mucha afinidad con ese material, porque somos eso. Sí, pero esta industria. Pero uno también se pregunta si ese petróleo no cumplía alguna función dentro de la Tierra. ¿Qué va a pasar si seguimos extrayendo esa energía que está acumulada ahí y esparciéndola en el ambiente? ¿Hasta dónde podemos seguir con eso? El punto es este, Juan, es tanta energía que no la sabemos manejar. Sería ese el contraste, es lo grave. Es mucha energía junta que no tiene forma de cómo habitar en un lugar. Eso pasa a ser la contaminación de un lugar. Pues yo te puedo decir, una gota de aceite, no natural, es muy valiosa. Pero si vos querés un agua limpia, le tirás una gotita, esa gotita está diciendo está contaminando. ¿Por qué? Porque no puede tener una buena circulación en ese ambiente. Entonces todo lo que no circula, lo que no fluye, tiene que ser contaminante. Pues yo te puedo decir, un montón de bolsas acumuladas dentro de una botella compactada pasa a ser una estructura. ¿Para qué? Esa estructura vos la podés utilizar, vamos a decir, para una bioarquitectura. Entonces todos los materiales, según en el contexto en el que vos los encuentres, tienen potencial o pueden estar contaminando. La línea es ahí, es ambivalente. Todo tiene que ser, volver a ser observado para ser revalorado, ser conscientes cómo lo vamos a utilizar. Hoy esta energía está desmadrada, por decirlo así. Totalmente, no hay una eficiencia ni un criterio, porque es tanta energía que tiene el petróleo en sí, que no medimos su uso. A veces uno ve, por ejemplo, qué sé yo, uno ve las rutas llenas de vehículos con un solo individuo ocupando el espacio de donde podrían ir cinco, y gastando petróleo y generando una huella de carbono para ir a Córdoba tres veces por semana. O por ahí ves a alguien con una camioneta 4x4 gastando una barbaridad de nafta para ir hasta el centro del pueblo a buscar una tira de pan. Digamos, no hay lógica entre la energía que consumimos para trasladarnos con la que incorporamos al cuerpo y con los resultados que vamos obteniendo. Claro, por eso también estas cosas que tal vez alguien nunca las escuchó, pero al escucharlas por primera vez entra en razón y dice, claro, es lógico, ¿qué sentido tiene que hagamos tanto gasto por un lado y a mí me piden guardar una bolsita? Esos son los resultados que de base nosotros necesitamos volver a hacer ese replanteo. Por eso esto de lo local, de tener la cercanía con el entorno en el cual yo me relaciono, abrirse a los vínculos humanos más cercanos, evitan de que si yo bajo al centro, por ejemplo, con mi vehículo, preguntarle a la realidad de los que tengo cerca, Mónica, ok, necesitan algo, lo puedo traer yo, hacer una utilización más eficiente de todas estas cosas. Pero está tan metido, Juan, que es complejo, no digo imposible. Es parar la pelota, es siempre poder levantar la cabeza, ver cómo vamos a jugar, porque por eso es que tenemos que tener esa dinámica de juego. ¿Cómo vamos a encarar este primer tiempo que se tiene que terminar para poder reconocer qué estamos haciendo? Si no, no hay un reconocimiento cuando se nos pide reciclar. ¿Por qué no se reconoce? Porque yo no veo el ciclo, no veo cuándo termina esto. A mí dame una pared, dame una referencia. Ajá, yo guardé 20 botellas, hice todo lo que me dijeron, esto fue para allá. Dame otra referencia, porque la semana que viene voy a empezar con otras botellas, van a ser 20 más. El mes que viene otra vez voy a empezar y esto no se termina. Y cuando eso está así, es un desconcierto. Vamos como todos, sin saber hacia dónde. Y eso yo creo que es grave para una sociedad, porque no sabemos en qué estemos involucrados. Necesitamos involucrarnos, es algo natural pertenecer, identificarnos, te dan ganas de sumarte, si no siempre un descompromiso, y parece que le demandamos a los municipios que la tengan que solucionar. No, me gustó mucho la metáfora que planteaste de hasta qué punto el plástico ha permitido que nos distanciemos como personas. Sí, porque esta velocidad que yo veo, ¿no? Es decir, bueno, me voy rápido, agarro mi vehículo, puedo instalar, hacer algo. Eso es gracias al potencial que tiene este petróleo, por ende la derivación de los plásticos. Pero si yo puedo ir más lento y veo otro ciclo y salgo caminando y me encuentro con un vecino, ya me quedo charlando un rato y ¿me entendés? Sí, totalmente. No es lo mismo que llegue el lechero a tu casa y encontrarte con él que buscar un sachet en una góndola del supermercado. Y así con todo. Claro, y socialmente, para mí es de lo que hablé en el mes anterior sobre la cultura regenerativa, es saber qué tipo de cultura queremos tener, porque al quitarnos estos vínculos, por la velocidad, porque se nos hizo valorar que hay que trabajar todo el tiempo, porque somos una sociedad basada en el trabajo, no digo que no trabajar, pero nos olvidamos de poder nutrirnos de la libertad de encontrarte con otra persona. Fuimos esclavizados para decir que solamente hay que laburar en esta vida. Una cosa es tener esfuerzo, voluntad y carácter para encarar las cosas, y otra cosa es ser tan sumiso de no poder romper una estructura de trabajo que no te permite vincularte con la gente. Entonces, ese para mí es caer a la responsabilidad social. Y si el municipio le vendieron humo desde los gobiernos, y por eso nosotros tenemos que seguir proponiendo las realidades que queremos vivir. Y es muy posible, hacerlo. Pero, Seba, qué momento crucial de la humanidad para esta discusión, porque hace 100 años, 150 años comenzó la era del petróleo y hoy estamos discutiendo calentamiento global, el fin de los tiempos, la posibilidad de que se extinga el ser humano, y nos queda una ficha nomás, no nos queda más, ¿eh? Acá nos jugamos la última ficha y si nos sale mal, no sé qué será de la vida en este planeta. Y bastante inviable en la mayoría de los lugares que tal vez vemos como el ápice de esta sociedad, que sería el progreso, ¿no? En esos lugares va a ser muy inviable. Yo siento que en estas regiones como estamos tenemos una gran posibilidad porque tenemos el entorno muy cercano. Acá se vive en un criterio, vamos a decirlo, muy básico, ¿no? Pensando en el refugio cuando viene la temporada fría, calentando ese lugar, la comida. Hay muchos detalles que siguen siendo como arcaicos. Para mí, para valorarlo, porque de verdad que se puede vivir muy tranquilo, la salud también se restablece de una manera muy rápida, pero la gente de la ciudad es complejo, está muy complicado. Así es, hermanito. Te mando un gran abrazo, Seba. Dale, vamos a seguir con estos temas. Yo vengo haciendo unas revisiones sobre los municipios, de qué manera esto, generar espacios para involucrarnos y hablar de la bioarquitectura, pero si siguen tirando material de las empresas para que nosotros tengamos que ser los responsables para darle de pecho y tirar para que el municipio después vea si se hace cargo, no, va a ser imposible. Entonces, es modificar de base nuestra actitud ante la vida. Seba, los domingos se siguen juntando en el Tala. Vamos a hacer así, los sábados, porque yo también estuve modificando algunas cosas de mi trabajo. Empezamos ahora en mayo, gracias por recordarlo. Actividades en De la Tierra, donde estamos en casa. Este sábado va a venir Gastón, un amigo que está haciendo el tema de insumos, así que va a ser ahí una jornada para compartir eso, a partir de las 3 de la tarde. Y los domingos mercados van a ver en De la Tierra a partir de las 13 horas. Se pueden convocar allá en La Punilla. Fabuloso, entonces, domingo mercado y sábado taller ahí nomás en De la Tierra. Te mando un gran abrazo. Dale, gran abrazo para vos y bueno, la seguimos. Así será. Chau, chau. Así pasaba Seba Domínguez con su columna sobre el encuentro humano con la tierra. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Oh,